Lautaro, te damos las buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho, un gusto de escucharlo y de inmediato lo primero que me faltó fue reconocer el que ustedes como argentinos estén pendientes de lo que pasa al otro lado de la cordillera. A los chilenos a veces les cuesta eso. Bueno, estamos para eso y realmente estamos siguiendo con mucha preocupación lo que está pasando y con mucha atención también, tratando de entender qué es lo que sucede, que no suele ser muy diferente de lo que pasa acá y también por eso compartimos todo este sentimiento, ¿no? En principio, bueno, otro día más de manifestación, otro día más de toque de queda también. ¿Cómo se está viviendo desde allá? Mira, yo creo que para todos los chilenos, incluso para quienes vivimos la experiencia de la dictadura y la experiencia del gobierno popular de Salvador Allende en los años 70, este fenómeno que se ha producido en el Chile de manera abrupta y de una irrupción muy, muy inesperada, ha sido algo sorprendente. Te digo, no tiene precedente en mi ya larga historia de actividad política de casi 45, 50 años. No he conocido nunca una expresión que nos pillara tan desprevenidos hasta los que somos protagonistas. Nunca esperamos que un proceso de apoyo a los jóvenes secundarios que reclamaron por el aumento del metro iba a tener una acogida de toda la población desde el punto de vista de las edades, de las funciones, de las actividades, es decir, hasta los camioneros, te digo, han manifestado su apoyo a este movimiento de reclamo y protesta, y que fue tomando las características, yo he llamado casi de una rebelión frente al gobierno, pero también frente a la diversidad de partidos políticos, a la ausencia de una dirección política que satisfaga a la población. Entonces es algo realmente masivo, demasiado fuerte. No hay precedente en el proceso democrático en los últimos 27 años, no hay precedente alguno de una manifestación tan potente, tan masiva en Chile entero. Y todos, te lo digo, han empezado a especular respecto de cómo se pudo originar un proceso tan masivo y tan fuerte y tan coincidente en el discurso. Todos están, entrevistan a los jóvenes, a los viejos, a todos los que van en las marchas y te dan una respuesta muy similar. Orgánica, pareciera. Esto no es, parecía caro, entonces especulan que está ahí de cada una organización. No han podido encontrarla porque de verdad que no lo hay. No hay ninguna organización política que esté articulando esto. Esto se articuló de manera espontánea y con una coincidencia de toda la población chilena respecto de lo que quiere, de lo que aspira y de lo que reclama. ¿De dónde? Esta coincidencia tiene que ver con que hay muchos años de un disgusto que se ha ido constituyendo y acumulando. ¿De dónde, algunas puntas has tirado, ¿no? Este disgusto, estas cuestiones, pero ¿quiénes son estos pibes que están, estos y estas pibas también, que están en la calle ahora manifestándose? ¿Quiénes son, digamos? ¿Por qué tanta coincidencia crees vos? Mira, primero que nada, yo me he desplazado acá, he participado en unas cuantas marchas y actividades. Por ejemplo, en mi propio terreno acá en Santiago, donde ya digo que en el sector histórico de Santiago, el barrio Yungay, fui ayer a visitar asambleas que se hicieron en la plaza del Roto Chileno, y habían 5 asambleas, desagregadas por grupo, que tenían cada una de las asambleas aspectos temáticos que abordar: la seguridad del barrio, los reclamos que teníamos que hacer públicos, la forma de organizar las comunicaciones, una iniciativa de organización barrial súper potente. Y yo, que conozco los que hacen política acá, y conozco algunos de los jóvenes y otros artistas que trabajan ligados a la actividad de los sitios de memoria, que me los encontré ahí, que tampoco son militantes ni activos partidistas de ningún partido, lo que pude comprobar es que aquí no había una articulación de tipo partidista, pero sí había mucha claridad política y mucha claridad respecto de lo que había que hacer y lo que había que y mucha coincidencia. No hubo ni una discusión desagradable en los distintos grupos que visité por más de 2 horas. Y terminó la discusión y la gente decía, bueno, ahora vamos a marchar. y partieron tipo 5:30 de la tarde, y yo lo acompañé, fui con ellos, caminando por las calles de Santiago, protestando más o menos unas 800 o 900 personas de ese pequeño barrio. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay una acumulación de reclamos respecto de cómo se ha manejado la educación y la falta de reformas potentes al tema educacional. El tema de la previsión, que motivó marchas de verdad de cientos de miles de personas en algún tiempo. Todos esos temas fueron quedando en la memoria de la ciudadanía, y me doy cuenta de que cada uno de esos temas, educación, seguridad, previsión, etcétera, salud, salarios justos, desigualdad, fueron los temas que fueron quedando en la memoria de la comunidad chilena, de jóvenes y viejos además, y que hoy día se expresan. Entonces tú hablas con un joven o con un viejo y te va a decir estos temas que yo ya me te los recité, desigualdad, previsión, educación, salud, etcétera. Entonces afloran con mucha conciencia, porque se han ido quedando en la memoria del ciudadano. Y hoy día, ya esta coyuntura que se desata el día jueves y viernes pasado, la gente salió, decidió, ya, se acabó, hasta aquí llegamos. Ahora, todas estas reivindicaciones las vamos a hacer nuestras. Y te voy a decir una cosa, la marcha y la cantidad de población involucrada en los reclamos, en las rebeliones, en las protestas, son cientos de miles, el Chile entero. Es realmente, yo estoy impresionado de la población. Yo no me esperaba tanta claridad de la demanda que tenía la población en Chile, de verdad, y creo que nadie se lo esperaba. Y el gobierno de Chile cometió unos cuantos errores que ayudaron a que esto se fuera generando, desatando, a raíz del tema de la subida del precio del metro. Ayudaron a eso. Los políticos pasaron 2 o 3 días callados, viendo qué es lo que venía, qué es lo que estaba pasando. Y hoy día ya están dialogando, buscando alguna salida. Y me sorprende que la salud están viéndose obligados a atacar los temas fundamentales. No tenemos esperanza de que vayan a dar las soluciones necesarias, pero van a tener que haber algún enfrentamiento de algunas soluciones a temas que siempre rechazaron. Las pensiones van a tener que incidir en algo, van a cambiar un tema de educación, van a echar abajo la reforma tributaria que estaban proponiendo. O sea, hay varias cosas que van a salir ahora y que hoy día están empezando a hacerse evidente que el Parlamento y el gobierno va a tener que aplicarlo. Entre otras cosas, por ejemplo, yo creo que otra cosa que va a salir como acuerdo mañana, si no hoy, es que van a tener que bajarle los sueldos a los altos funcionarios del Estado y a los parlamentarios. La dieta, bajarle la dieta, si no a la mitad, por lo menos un cuarto menos, ya pero todas materias que ya tienen que bajarla. Y todo eso, te lo digo, ha sido planteado una y más veces por distintos segmentos de la población en distintas coyunturas, y siempre dijeron que no, los parlamentarios, los partidos y el gobierno. Y ahora resulta que están todos abriéndose al cambio. Lautaro, hay una sensación y una hipótesis que, bueno, mi personal y de lejos que tengo, pero que bueno, la estás confirmando un poco, en base a la historia última de las luchas chilenas, digamos, y cierta intransigencia, no tan solo de la derecha, sino del sistema político en general, porque Bachelet estuvo gobernando el anterior gobierno, en cuanto a no cambiar prácticamente nada, ¿no? Estuvieron años y años estudiantes en las universidades tomando las universidades y el sistema educativo casi no cambió nada. Están las últimas marchas de millones de personas contra la AFP y tampoco cambió nada. O sea, como cierta intransigencia de mantener las cosas tal como están, y bueno, por eso uno ve desde lejos, no es tan sorprendente tanta violencia también o tanta fuerza del movimiento social, del pueblo mismo, viendo que pareciera que, o por lo menos de la clase política, no hay intención de cambiar nada. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Yo creo que no te equivocas en absoluto. Efectivamente, o sea, el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, es un gobierno en que por la presión de los jóvenes del año 2006-2011 la obligó a adquirir ciertos compromisos y llegó con una tremenda votación a ejecutar cambios que no hizo. Uh-huh. Entonces, la desilusión de la población frente a la derecha, que tradicionalmente ha sido la que materializó e impone el modelo liberal neoliberal, que no está dando resultados, fue acompañada de gobiernos progresistas que no se la jugaron y que en realidad nos hicieron soñar o pasarnos películas a la población de que las cosas podían cambiar y no las cambiaron. Fue patético, como en una cantidad de materia, Bachelet dejó listo para la firma las cosas que decía del gobierno, ¿eh? Y entonces obviamente vino el gobierno de derecha de Piñera y nada de eso se materializó. ¿No se la jugaron o no se la pudieron jugar? No se la jugaron. No, yo creo que, mira, yo conozco al liderazgo político de izquierda, del Partido Socialista, el PPD, ¿entiendes? Conozco de cerca también a gente cristiana, y la gran mayoría de los liderazgos, de una u otra manera, yo creo que no solo de mala fe, no solo porque se vendieron, sino que creyeron que el liberal que se aplicaba en Chile, que mostró en una serie de materias económica y de infraestructura logro indiscutible, y creyeron que el camino era por ahí. Uh-huh. Yo creo que este movimiento social, salir a las calles a protestar tan masivamente, le está dando un cachetazo a todos los de izquierda que de una u otra manera se habían empezado a creer el cuento del modelo neoliberal. Uh-huh. Ahora, yo te digo una cosa, yo creo que esta explosión que se ha producido, porque de verdad es una rebelión masiva, tiene que ver no solo con el disgusto, con las veces que nos manipularon a la población, la cantidad de actos de traición también que cometieron algunos liderazgos, sino que tiene que ver con que ustedes ahí al lado ya se resistieron al cambio que promovía Macri, ¿me entiendes? De imponer el modelito nuestro de una u otra manera, y lo sacan de un paraguas en la última elección. Y que no duró ni siquiera el periodo completo con una oferta de Trump. Vimos en Ecuador lo que pasó con Lenín Romero, ¿no? Y vemos en Bolivia, por ejemplo, nos retroalimentamos. Yo creo que es súper interesante algo que hace 2 años se creía que era la irrupción de los conservadores en Latinoamérica, que iban a barrer con Venezuela, con errada en algunos aspectos, ¿no? Pero iban a barrer. Y que se imponía en el continente el neoliberalismo, duró 2 años, lo que duró. Fracasó una vez más. Y vuelta atrás, y caen como palichotes, uh-huh, todos estos regímenes que vinieron con un discurso conservador. Uh-huh. Lautaro, ¿Piñera qué está jugando en este ahora? Mira, yo creo, quiero ver el último discurso que dé hoy día o mañana respecto después de la reunión con los partidos políticos, en que todos los partidos de oposición y los de derecha están cediendo a cambios más bien profundos. Uh-huh. No completo, seguramente, y quiero ver ese discurso. Yo me inclino a pensar, te lo diría, de que efectivamente Piñera, enfrentado a la inminencia de encuentros internacionales tan importantes como los que vienen ahora en noviembre, etcétera, va a tender a ceder terreno y a ceder en un plano importante. O sea, van a haber cambios en sueldos y salarios, como te decía, de las autoridades. Creo que va a haber un incremento de la pensión solidaria y el inicio de una discusión en otros términos de la política de la AFP. Creo que se va a abrir a terminar con su famosa reforma tributaria que generaba un ahorro para los ricos de cientos de millones de dólares. Uh-huh. Y eso destinarlo a financiar algunas mejores inversiones en salud. No hacer todos los cambios que uno considera necesario, ni la mitad, por decir algo. Pero sí, yo creo que el gobierno y Piñera van a tender a aceptar la presión social y echar atrás no solo el aumento en el transporte, sino que ir mucho más allá en varias materias. Yo creo que eso se va a lograr en esta coyuntura y que pienso yo, espero no equivocarme, pienso que este fin de semana va a ser distinto y va a estar a la luz un cambio de sentido en el gobierno de Piñera, aunque sea, digamos, no estratégico, pero sí tácticamente va a resolver varias materias importantes, y eso van a traer a Chile de nuevo a la normalidad, pero va a ser un Chile distinto, con una población que va a darse cuenta que su vigilancia, su reacción, su unidad y su protesta da resultados, por lo tanto, no es que se vayan a ir para la casa y nunca más, no, van a quedar con una experiencia productiva, útil, sana, que va a garantizar que los cambios que se inician ahora continúen después cada vez mejor. Yo creo que con esto la derecha chilena, en las elecciones que vienen los próximos años municipales y de gobernadores, va a quedar mal parada, y probablemente si las cosas siguen así, en las nuevas elecciones de presidente parlamentario van a haber cambios interesantes. Uh-huh. Y yo creo que esto también va a tocar a los partidos de izquierda y progresistas, o se adecuan, cambian su discurso y su conducta, o lo van a superar. En ese sentido, quería preguntarte también, ¿hay una salida política a esto? ¿Hay una fuerza realmente capaz de canalizar todo este descontento hacia nuevas políticas, hacia un nuevo modelo? Mira, ese es la gran preocupación. Si tú me preguntas, te felicito porque las preguntas que ha hecho han sido todas muy, muy certeras. Uh-huh. Te diría yo que el gran problema nuestro es la falta de una dirección política. Hola, se nos cortó una parte, a lo último que dijiste. Ya. Déjame apagarlo Ya. Bien, recordamos a la audiencia, a la audiencia, estamos hablando con Lautaro Videla Moya, ¿está bien dicho? Bueno, un ciudadano chileno, político, ex político, así dijo que lo presentaron, militante de los derechos humanos, y que nos está dando todo un panorama de lo que está sucediendo en Chile, y bueno, esa pregunta acerca de cómo canalizar políticamente todo este descontento y si hay posibilidad de hacerlo, eso te estábamos preguntando. Mira, lo que yo te comentaba es que el gran dolor de cabeza, creo, para todos los que hemos tenido como norte en nuestra vida la política, los derechos humanos, la vida social, es que hay que reconocer que tenemos una ausencia de un liderazgo político. Uh-huh. Usted, bueno, malo, discutible, tiene liderazgos políticos que hoy día les permiten enfrentar los intentos neoliberales que hubo en Argentina. Acá, de verdad que yo que conozco a todos los diputados, a los senadores, creo que a todos, ¿vale? Te digo, miro y no veo en ninguno de ellos un liderazgo que permita soñar con que esto va a ser bien encauzado y encabezado. Falta claridad, dirección política, programa de cambio, pero un programa que no sea un instrumento electoral, que sea realmente algo creído por el liderazgo político. Es decir, que se compraron que hay que cambiar la AFP y terminar con la AFP. Bueno, que de verdad no solo que digan, vamos a estudiar, vamos a tratar de reformar. No, que sepan que va a haber que cambiar el modelo de previsional, y eso involucra riesgo, y involucra compromisos con sectores económicos. Para lograrlo hay que sacar a la gente a la calle, la gente tiene que tener la disposición que ha mostrado hoy día de sumar su fuerza al cambio, y eso no se quería hacer. Mira, nunca el progresismo, los partidos progresistas de este país, desde que se recuperó la democracia, han dado luces de que quieren movilizarse junto con la gente, junto con la ciudadanía. No hay grandes concentraciones. Ahora se produce, y llevamos 5 días y hoy día con las calles y las plazas llenas de gente, y esto no lo convocan los políticos. Y la fuerza para generar cambios importantes, sin caer en posición extremista, la fuerza radica en que llegues como liderazgo con la gente detrás. ¿Me entiendes? Uh-huh. No, la única vez que la izquierda en este país y el centro han mostrado gente cuando hay un evento electoral, no para reforzar su gestión. La Bachelet llegó al gobierno 2 periodos, ¿y a dónde? Nunca hizo grandes concentraciones para promover los cambios. Ella prefería sacrificar una propuesta de ley de cambio en la AFP para no perder en el Parlamento, porque no tenía certidumbre. Pero nunca entendió que la certidumbre le iba a conseguir si tenía a toda la gente reunida promoviendo el cambio en la AFP. Y eso presionaba a los vacilantes que había en el Parlamento. O sea, y yo, en la definitiva, creo que ellos, en general nuestros políticos, no estaban casados para el cambio, no estaban convencidos de los cambios que había que hacer. Le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a la derecha y le tienen miedo a los militares. ¿Me entiendes? Y ese miedo que viene de los años de dictadura no lo han superado. y la población chilena le perdió el miedo y está dispuesta a pelear por los cambios. Eso es un hecho que diría yo que empezó a germinar en 2006 con los jóvenes por la tema de educación, se expresó fuerte en 2011 y ahora ya la cagó. Ahora sí, de verdad, la gente, no solo los jóvenes, la gran masa población ciudadana salió. Y por lo tanto yo creo que sí, aun cuando no hemos tenido dirección política, sí creo que de este fenómeno van a surgir liderazgos nuevos. Y vamos a tener liderazgo para conducir lo que viene. Esperemos que así sea. Lautaro, te agradecemos mucho tu tiempo para con esta radio de Mendoza, La Mosquitera. Y bueno, muchas gracias por tus conceptos. Ya, los felicito una vez más a ustedes. Ojalá nuestra radio comunitaria... Bueno, vamos a empezar a molestarlo a ustedes porque la gente va a empezar a reaccionar, a creer en la política, en buscar la información, en pensar de nuevo, en reflexionar, así como lo hacen ustedes a través de este medio que estoy. Muy bien. Un agradecimiento a usted por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Como no, un abrazo. Ahí estamos escuchando entonces a Lautaro Videla Moya, ciudadano chileno, militante de los derechos humanos, político, bueno, que nos hacía un panorama bastante interesante acerca de todo lo que sucede en Chile. Seguiremos prestando la atención con la preocupación que merece y con la atención y tratar de entender, ¿no? Profundamente, sobre todo entender profundamente qué es lo que está sucediendo.